Vamos ahora con otro tema nuevo. Desde Santiago de Chile escucharemos a Sangre de Rosas, banda formada del año 92. Escucharemos desde su nuevo EP la canción Otro Cuento. Desde Cusco, Perú, escuchemos ahora a Tabaco Rojo con el tema Espíritu Libre. Thank you. Esta banda se formó en 2014 en Mostoles, España. Se llama Descendientes y desde su nuevo disco titulado Vuelco al Corazón, escuchemos la canción Mi Propio Ritual. Al momento de brindar, conmemorando a nuestra gente que en el Supercuates desde Bucaramanga, Colombia, banda formada en 2001, nos trae el tema Respirar. Ahora escuchemos desde México a Tabacos con el tema La Chucha. Te voy a olvidar. Y no, en mi mente tú estarás. en mi mente tú estarás. Una persona que no podré olvidar. Serás la novia más puta que tuve y también la que más supe amar. Desde Lima, Perú, Proyecto Musical Chuperón nos trae el tema Funerales Desbordados. Feels good, bro. Vamos ahora hasta Cuba para escuchar a Limaya con la canción Mi Libertad. La banda ecuatoriana Oponente Interno nos trae el tema Tus Propias Ideas. Opinión no cuenta, siderando los intereses. Escuchemos ahora a la banda peruana La Toy con la canción Sobredosis. Bushido, banda española formada el 2021 en Madrid, nos trae la canción Si eres capaz de entender. Sí. Las Gatúbelas, desde Lima a Perú, nos traen la canción Hombre Atómico. Ahora hasta La Paz, Bolivia, para escuchar a Calazo con el tema Brutalidad Policial. We'll be right back.